Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. A U.S. drone attack in the Pakistan. En un ataque con aviones no tripulados estadounidenses en la región pakistaní de Waziristán del Norte, murieron por lo menos 20 personas. Funcionarios de inteligencia de Pakistán afirman que las víctimas serían presuntos militantes que habían cruzado la frontera desde Afganistán. Pero la cadena Al Jazeera informó que entre las víctimas hay mujeres y niños que se encontraban en el interior de una casa en la que impactó un misil. El gobierno de Obama está minimizando la disputa con el presidente afgano Hamid Karzai, organizada por las recientes críticas del primer mandatario a la ocupación dirigida por Estados Unidos. Durante el fin de semana, Karzai reclamó la reducción de operaciones militares de Estados Unidos y el fin de los allanamientos nocturnos en los hogares afganos. En declaraciones realizadas en Washington, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, dijo que las operaciones militares estadounidenses son en beneficio de Afganistán. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, dijo: Seguimos muy sensibles a las inquietudes, por lo que ha habido revisiones de las directivas tácticas que reconocen lo delicado de llevar a cabo operaciones nocturnas, pero pensamos que estas operaciones son en beneficio del pueblo y el gobierno afgano y las tropas de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad, ISAF, que están trabajando con sus colegas afganos para garantizar la seguridad del país. New details have been revealed. Han trascendido nuevos detalles sobre la expansión de las operaciones militares del gobierno de Obama para capturar a los agentes de Al-Qaeda en Yemen. Según el Wall Street Journal, Estados Unidos está analizando propuestas para establecer bases militares yemeníes en zonas lejanas, respaldadas por fuerzas de operaciones especiales estadounidenses. La Casa Blanca también está analizando planes para poner a los equipos de operaciones especiales que persiguen a miembros de Al-Qaeda bajo el control de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, por su sigla en inglés. En medio del creciente malestar existente en Haití a causa de la epidemia de cólera que ya causó más de 900 muertes, se produjeron enfrentamientos entre manifestantes y tropas de la ONU. El lunes, dos personas murieron en una manifestación realizada en la base de las Fuerzas de Paz de la ONU en la ciudad de Cap Haitien. Se ha responsabilizado a las tropas nepalesas allí estacionadas de haber llevado inadvertidamente la enfermedad a Haití. Expertos en salud afirman que la cepa no es propia de este país ni del Caribe, pero que sí es muy similar a las de la región de origen de las tropas nepalesas. Más de 14.600 personas han sido tratadas por síntomas de cólera y ya se han denunciado casos en las 10 provincias de la nación caribeña. En un campamento de carpas en Puerto Príncipe, François Servranx, de la organización Médicos Sin Fronteras, dijo que la epidemia se sigue extendiendo. François Servranx dijo: Aquí en Puerto Príncipe, el número de casos sigue aumentando en nuestras diferentes instalaciones. Trabajamos en 8 lugares distintos. El número de casos ya no se duplica a diario como hasta hace 12 días, pero sigue habiendo un aumento significativo. Estamos hablando de más de 1.000 pacientes por semana que reciben tratamiento básicamente. Naciones Unidas advirtió que aproximadamente 270.000 haitianos podrían contraer la enfermedad en los próximos años. Gran Bretaña aceptó indemnizar a aproximadamente 12 exprisioneros de la prisión de Guantánamo por haber instigado torturas y maltratos contra ellos. En julio, el gobierno británico inició una investigación de las torturas denunciadas por los prisioneros. Se prevé un anuncio formal en el día de hoy. Las indemnizaciones anteriormente mencionadas se hacen públicas al tiempo que Amnistía Internacional, AI, reclama a la Unión Europea que tome medidas ante los vuelos de entrega ilegal de prisioneros y las prisiones secretas en suelo europeo. En un nuevo informe, Amnistía Internacional afirma que la Unión Europea no ha logrado que los Estados miembros rindan cuentas por participar en el programa de entrega ilegal y torturas de prisioneros de la era Bush. Julia Hall, de Amnistía Internacional, dijo que la obligación de rendir cuentas en Europa sería un elemento de presión para que el gobierno de Obama siga el ejemplo. Julia Hall expresó: La verdadera cuestión es durante cuánto tiempo podrá mantenerse firme Estados Unidos con toda esta información que se está conociendo, con activistas con tanta determinación, con el ruido que está haciendo la sociedad civil. ¿Cuánto tiempo podrá mantenerse firme Estados Unidos? Si la Unión Europea sumara su voz, sería otro punto de presión al que Estados Unidos tendría que responder, y solo nos queda esperar que lo hagan. Los palestinos están manifestando su indignación ante un amplio paquete de incentivos estadounidenses para convencer a Israel de que lleve a cabo una paralización parcial de la expansión de los asentamientos por solo 3 meses. El gobierno de Obama presuntamente ofreció darle a Israel 20 aviones de combate F-35 de avanzada, que valen aproximadamente 3.000 millones de dólares, y vetar las resoluciones de la ONU que procuran la paz en el Medio Oriente. Esta paralización no se extendería después de los 90 días y tampoco se aplicaría al territorio ocupado de Jerusalén Oriental. La legisladora palestina Hanan Ashrawi dijo que Israel estaba siendo recompensado por aceptar paralizar temporalmente la toma del territorio ocupado. Hanan Ashrawi dijo: entonces Israel está ganando todo tipo de beneficios estratégicos para minimizar y posponer su robo de tierra palestina durante 3 meses. Esto es inaceptable. Me pregunto qué le darían a Israel si comenzamos a pedir que desmantele los asentamientos o si llegamos a una situación donde firmemos un acuerdo. El gabinete israelí se prepara para votar esta propuesta, pero dice que está esperando una carta formal del gobierno de Obama. En una conferencia de prensa en Washington, la secretaria de Estado Hillary Clinton se negó a dar detalles, pero elogió al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu por apoyar el acuerdo. La secretaria de Estado Hillary Clinton declaró: con respecto al Medio Oriente, este es un acontecimiento muy esperanzador y un esfuerzo serio por parte del primer ministro Netanyahu. No quiero entrar en detalles, pero le diré que estamos en un contacto muy estrecho, tanto con los israelíes como con los palestinos, trabajando intensamente para crear las condiciones para la reanudación de las negociaciones que pueden llevar a una solución de 2 estados y una paz generalizada en la región. Nuevas cifras indican que el número de familias estadounidenses que obtienen ayuda alimentaria de emergencia prácticamente se duplicó desde el comienzo de la reciente recesión económica. Según el Departamento de Agricultura, el número de familias que solicitan asistencia alimentaria aumentó de 3.9 millones en 2007 a 5.6 millones el año pasado. El número de familias estadounidenses que se considera tienen inseguridad alimentaria también excedió los 50 millones el año pasado, lo que representa una cifra récord del 14.7%. 12 personas fueron arrestadas en Washington, D.C. el lunes en una protesta contra la prohibición de que haya miembros del servicio militar abiertamente homosexuales. Los manifestantes encadenaron a la valla frente a la Casa Blanca. En este grupo se encontraba el teniente Dan Choi, un miembro del servicio militar abiertamente homosexual, que fue destituido este año en virtud de la política no preguntar, no decir. Choi dijo que los demócratas que estuvieron a favor de que se postergara la revocación de dicha prohibición están participando de lo que calificó como una homofobia silenciosa. Dan Choi dijo: hay una fuerte homofobia para aquellos con plataformas y hay una homofobia silenciosa de aquellos que dicen ser nuestros amigos y no hacen nada. La homofobia que se hace escuchar y la homofobia silenciosa tienen el mismo resultado. Deben combatirse y eso es lo que intentamos hacer hoy. Los legisladores regresaron a Capitol Hill para la llamada sesión Caso Perdido tras el receso de mitad del período. El Congreso estará en sesión hasta que comience un nuevo período en enero. El lunes, el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, anunció que se retractaría de la oposición a una prohibición de las asignaciones. El movimiento Tea Party instó a los legisladores republicanos a oponerse a esta práctica. El senador demócrata Arlen Specter habló en el Senado, donde exhortó a los legisladores a no permanecer inactivos hasta que comience el nuevo Congreso. El senador Arlen Specter dijo: y comenzaré a sugerir que nuestra sesión no necesariamente tiene que ser un caso perdido. Tenemos la capacidad de responder a muchos de los problemas urgentes del país. Si así lo decidimos, podemos desplegar nuestras alas y podemos volar. En otras noticias de Washington, el Comité de Ética de la Cámara de Representantes dictaminó que hay pruebas suficientes para considerar una serie de cargos de ética contra el congresista demócrata Charles Rangel, de Nueva York. Rangel es acusado de 13 violaciones vinculadas a declaraciones fiscales y donaciones políticas indebidas. El fallo del comité tuvo lugar luego de que Rangel se retirara de una audiencia a modo de protesta. El legislador había solicitado una postergación, alegando que no podía pagarles a sus abogados. El comité ahora considerará si condenará formalmente a Rangel y recomendará sanciones. Un ex oficial de la Policía Estatal de Alabama se declaró culpable del asesinato de un manifestante negro en una marcha de derechos civiles hace 45 años. James Bonnard Fowler, de 77 años de edad, se declaró culpable de homicidio sin premeditación en segundo grado 2 semanas antes de que comenzara su juicio por la muerte de Jimmie Lee Jackson, ocurrida en el año 1965. El asesinato de Jackson provocó una marcha en protesta en la ciudad cercana de Selma, que se conoce como Domingo Sangriento, en la que la policía de Alabama atacó a los manifestantes que cruzaban un puente. El reverendo Martin Luther King predicó en el funeral de Jackson. Fowler fue condenado a 6 meses de prisión. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.